Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Como nos comentaba nuestro pastor, tenemos libro nuevo, vamos a estrenar el libro de Deuteronomio. Ay, hermanos, ha sido una semana dura porque no ha habido día en el que yo no haya leído este capítulo y yo haya llorado. Lloraba de gratitud, pero no sé por qué, hermanos, pero había dolor en mi corazón. Y siempre que lo leía, mis hijos a veces se ríen de las cosas que yo hago, pero terminaba encerrada en la habitación orando y pidiéndole al Señor, hermanos, que el Señor tenga misericordia y que, como la palabra dice, que todas estas cosas fueron escritas para que nosotros las tengamos en cuenta y aprendamos de ellas y podamos vivir conforme a ellas. Este libro de Deuteronomios, hermanos, que como bien lo dice en el primer versículo, su traducción es: estas son las palabras. Fueron las palabras que Moisés, bueno, en realidad que el Señor le trajo al pueblo. Nosotros sabemos que Moisés era mediador entre Dios y el pueblo. Es un libro, hermanos, que exhorta a la obediencia, es un libro que exhorta al amor verdadero para el Señor. Es un libro que habla, hermanos, no solo del amor del Señor, de la obediencia, pero de la herencia también, que son cosas bien importantes para nosotros como hijos del Señor. Está dividido en que Moisés, en los primeros versículos vamos a ver un resumen de lo que pasó en el pueblo de Israel cuando salieron del monte de Sinaí, el nombramiento de los jueces, la misión de los dos exploradores y el castigo de la ira de Dios sobre Israel. Yo creo que sobre todas las cosas, que fue el último trozo lo que verdaderamente hablaba mi corazón. Miren, hermano, el Señor, el jueves pasado me tocaba compartir y cambiamos el jueves con mi pastor y el Señor me hablaba de la confianza. Y en estos días, y da las casualidades del Señor, que este libro trata de la confianza y de la incredulidad. Entonces, lo tremendo, hermanos, de todo esto es el fin de la incredulidad. Eso es lo tremendo, y que diga la palabra que estas cosas son reflejo para lo que nosotros somos de vivir. La desobediencia de Israel, hermanos, en realidad, cuando nosotros meditamos y nos ponemos a pensar, y lo vamos a ir leyendo, no fue nada más y nada menos que la palabra del Señor. Y yo quiero partir de que nosotros, hermanos, nos examinemos a nosotros mismos. Porque hay palabra que no nos cuesta obedecer, pero toda ella, que es la suma de la verdad, dice la palabra de Dios mismo, hay partes que nos cuestan obedecer, pero fue la desobediencia, y muchas veces, hermanos, deliberadamente, porque sabiendo lo bueno, dice que no lo hacemos. Y esto es causa, hermanos, de que vaya a más muchas veces. Entonces vamos a empezar a leer. Y yo les quiero compartir lo que el Señor hablaba a mi corazón y lo que el Señor ponía, ¿vale? Vamos a empezar, porque es un capítulo extenso, pero voy a intentar no tardarme más que en lo que el Señor me hablaba. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Árabe, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labá, Aterot y Dizar. 11 jornadas hay desde Oreb, camino de los montes de Seir, hasta Cades Bernea. Dice: y aconteció que a los 40 años, El primer día del undécimo mes Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astoret en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés proclamar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló, así en Horeb: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte de los amorreos y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob y a su descendencia después de ellos. Vamos a detenernos aquí un momento. Es interesante, hermanos, que en los primeros tres versículos me llama la atención que Moisés les hace el recuento de, en el segundo, 11 jornadas hay. Quiere decir que habían 11 días desde Horeb, donde ellos estaban, hasta llegar a las puertas de la entrada de Canaán, de la tierra que el Señor les había, dicho. Pero él dice en el tercero: y aconteció que a los 40 años, él estaba haciendo un resumen de lo que vivieron. A los 40 años de estar en el desierto, les dice: habían 11 días para entrar a Canaán. Pero hoy, en el año 40, él se los está recordando. Y les dice todo esto a todas las cosas que le había mandado Jehová acerca de ellos. Pero en el 4 dice: después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot en Edrei. Estos dos reyes, hermanos, en el capítulo de Números se narra la historia. Dice que ellos necesitaban pasar por las tierras de estos reyes, pero ellos dos no se dieron, aunque Moisés les dijo: no tomaremos nada de la tierra, no beberemos nada, solo necesitamos pasar por ahí. Y dice que ellos se negaron y que lo que hicieron fue salir contra Israel a la guerra. La palabra dice, hermanos, que cuando esto aconteció y salieron contra ellos, Israel peleó contra ellos, y dice la palabra que los aniquilaron de tal forma que mataron a niños, mujeres, y ganado, no dejaron absolutamente nada de ellos. Og era un gigante, era el último de los gigantes de la raza de los Refaín. Dice que su cama medía 4.5 metros de largo y 2 de ancho. La palabra dice que fue muy famoso y que por muchos siglos. Pero antes de que el Señor les diga que pasen y posean, les recuerda que habían derrotado ya a ese gigante y habían aniquilado a toda la descendencia, no habían dejado nada. Les recuerda que habían vencido a otro rey, del cual dice que no dejaron nada de sus ejércitos. Pero el Señor les dice, que les dijo al Señor que salieran, que ya era tiempo de salir de Horeb. Y les dice en el 8: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed. El Señor, hermanos, este era un pueblo. A mí me llamó la atención cuando yo leí un versículo donde dice que el problema de Israel fue que él no le añadió fe a lo que el Señor les decía. Su problema fue no creer al Señor. Israel, hermanos, veía las cosas, no como nosotros, que para ver tenemos que creerle al Señor primero, porque nosotros somos un pueblo de fe. Nosotros necesitamos la fe para poder estar en el Señor, porque nosotros no le hemos visto. ¿Quién de nosotros le ha visto o le ha tocado? Su presencia podemos sentir, hermanos, y ciertamente que vemos experiencias extraordinarias como las que ellos vieron en nuestras vidas, pero no como lo que ellos vivían. ¿Se imaginan, hermanos, frente a nosotros un gigante que la cama medía 4.5 metros? Frente, ellos se veían como langostas frente a él, frente a los gigantes. Y entonces, para nosotros, las situaciones ahora son así, porque lo nuestro es sombra y figura de lo que Israel pasó. Pero a mí me llama la atención que el Señor les hace el recuento de todo lo que han visto antes de decirles: vayan y posean. Recuérdense que ya el gigante y todo lo que con él había, lo habían derrotado, lo habían aniquilado, exterminado. Vayan y posean. Y entonces a Israel, en realidad, hermanos, yo he pensado todos estos días y le digo: Señor, fíjense lo difícil que es esto, porque dice, vayan, o sea, el Señor les dice que ya tenían la promesa, ya la tenían cuando Josué conquistó, ese era el cumplimiento de la promesa que el Señor le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, ellos tenían que fundarse en la palabra que había salido de la boca del Señor para ellos, pero Israel no lo hizo. Vale, lo vamos a dejar ahí. Entonces dice ahora el nombramiento de los jueces. En aquel tiempo yo os hablé y os dije: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado tanto que hoy vosotros sois tan numerosos como las estrellas del cielo. Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más numerosos de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Allá había otro cumplimiento que el Señor, de la promesa que el Señor le hizo a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas. Y dice: Jehová os ha multiplicado ya como las estrellas. Y todavía derrama otra bendición y dice: Jehová os multiplique mil veces más de lo que ya son. Dice el 12, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, hombres sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga como vuestros jefes. Y miren, hermanos, hay palabras que a mí me cuestan mucho decirlas, y yo creo que he sufrido más por eso. En el Éxodo se relata esto, no sé si era el capítulo 18, en Números también y aquí también, pero los tres versículos ponen requisitos distintos de los varones, de lo que tenían que tener los varones que el Señor le pidió que estuvieran sobre la gente. En el Éxodo me gusta porque decía hombres veraces, hombres de verdad, hombres sabios, hombres con experiencia en lo que van a hacer. Y a mí me gustaba, hay un ejemplo en Marcos, se me queda ese porque a mí me gustó tanto que yo lo puse aquí así. 12:14, y uno de los fariseos le dice al Señor: Señor, tú eres un hombre veraz, eres un hombre de verdad, que lo que dices se cumple. Y yo decía, qué ejemplo más extraordinario. Miren, hermanos, no de gente que está arriba, no, sino de cada uno de nosotros, que debería de haber. En cada uno de ellos había requisitos distintos. Decía, hombres que no sean amantes de las ganancias deshonestas. Hay tantas cosas, hermanos. Por eso les digo yo, cuando uno se pone frente al espejo de la palabra y tú ves tantos requisitos en una, porque aquí pone tres cosas, pero en el de Éxodo ponía muchas más. Hombres sabios, capaces, veraces, que no amen las cosas deshonestas, que sepan gobernar. Miren, hermanos, yo decía: Padre, esto para mí, si todos esos requisitos están ya en mí, si yo he podido conseguir ya esto, porque miren, hermanos, la responsabilidad del pueblo también involucra a los nuestros. El gobernar también sobre nuestra casa. Si nuestros hijos pueden decir: sí, mi madre y mi padre son veraces, lo que dicen, así lo viven. O nos pasa como Job, porque Job decía: uff, yo hablaba cosas profundas, cosas que madre, pero que no entendía. A mí no me sirve de nada saber tanto si no entiendo lo que yo vivo, si cuando yo tomo una decisión y una actitud no la respaldo con mi vida. Yo puedo hablar cosas profundas, pero que al final de cuentas, hermanos, pesa el testimonio, porque sí es importante el testimonio. Amén. Dice: dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, hombres sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga como vuestros jefes. Me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres, sabios y expertos, y los puse como jefes sobre vuestros jefes, de 1,000, de 100, de 50, de 10 y gobernadores de vuestras tribus. Y di a vuestros jueces esta orden, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el del extranjero, no hagáis distinción de personas en el juicio, tanto en el pequeño como en el grande. Oiréis, no tendréis temor ninguno, porque el juicio es de Dios. Miren, hermanos, la parcialidad es importante, porque parece que no, pero hubo un versículo que a mí en Santiago me dejó temblando. Y dice, y lo voy a leer, dice Santiago 2. 2:9. A ver si. Y si alguien lo tiene, me puede leer, por favor, porque va a orar. Sí. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fíjense, hermanos. La de las, no tener la parcialidad que se necesita es pecado. Y yo no lo sabía. Perdón que se lo diga, pero lo aprendí. Que hay que ser parciales, hay que ser justos. Con el extranjero como el de aquí. Con el pobre como el que tiene. Porque antes de eso dice, no porque tú ves que alguien viene lujosamente y lleno de oro y tal, le vas a dar la mejor silla. Y al que ves que viene pobre, le vas a decir, mira, ponte a mi lado o quédate de pie. Dice que hay que ser imparciales. Igual me gustó porque dice, oírles antes de dar el juicio. Antes de que juzguemos, hay que oírles. Es mejor oír para ser, de verdad, con toda la gente como debemos de ser, hermanos, correctos. Y para no caer convictos, dice, presos de algo que a la postre puede que sea juicio para nosotros también. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice en el 17, no hagáis distinción de personas de juicio, tanto el pequeño como el grande. Oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. La causa que os sea difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habías de hacer. Ahora dice la misión de los dos exploradores. Ay, esto es tremendo. Cuando salimos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes, pero os acercasteis todos a decirme, enviemos hombres delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y las ciudades a donde hemos de llegar. La propuesta me pareció bien. En Números, donde dice la propuesta me pareció bien, dice que a Dios le pareció bien. En realidad, cuando uno lo estudia, ve que la aplicación hebrea es que Dios se lo autorizó a Moisés, no que a Dios le pareció bien, sino que Él se lo autorizó a él. Condescendió al Señor, aunque no era ese el mandato. El Señor le dijo, ve y sube. Y ellos pensaron que era mejor primero ir a explorarlo. Y entonces el Señor les dice que vayan y vean el camino por dónde les venía mejor entrar, no que fueran y vieran todos los obstáculos que había, sino ellos ese fue el mal informe, ver lo que no tenían que ver y no confiar en lo que el Señor les había dicho. Dice, pero os acercáis, el 23, la propuesta, ahí sí, bueno, ellos se encaminaron y subieron al monte, llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Tomaron en sus manos de los frutos del país, nos lo trajeron y nos dieron este informe. Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, sino que fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Os pusisteis a murmurar en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos se han atemorizado nuestro corazón al decir, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y están amuralladas hasta el cielo. Allí también vimos a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes, que fue lo que ellos vieron. Dice en el 29, ¿no? Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae al hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero ni aun así creísteis a Jehová vuestro Dios, que iba delante de vosotros por el camino para buscaros el lugar donde habíais de acampar con el fuego de noche, para mostraros el camino que debíais de seguir y con la nube de día. Miren hermanos, en el principio dice que aquel desierto era terrible cuando ellos lo pasaron. Y a un hermano les parecía terrible el desierto, teniéndolo todo. Pero en Canaán había un problema. En Canaán ya había que moverse. En Canaán ya el agua no iba a brotar de la roca. En Canaán había que buscar el agua. En Canaán había que ir a buscar la provisión, porque estaba ahí. Pero había que moverse. Miren hermanos, hay cosas que donde dice en el 27, os pusisteis a murmurar en vuestras tiendas. Esa palabra dice que es en lo íntimo. No importa que no te escuchen los demás, es en lo íntimo. Tú y el Señor. Cuando muchas veces, dice esa palabra murmurar también hace acepción a refunfuñar, a quejarse. Y ni siquiera lo habían visto. Ellos creyeron el informe de los hombres a los que mandaron, pero no creyeron a la voz del Señor. Eso es impresionante, hermanos. A mí me impresionaba. Y dice que el Señor nos llevó en el desierto como un padre lleva a su hijo. Y no les pasó nada, de cierta traducción. No les pasó nada. Y frente a Canaán, teniéndolo todo, diciéndole ya la tercera vez a Moisés, el Señor vuestro Dios os lo ha entregado, poseer, hacerlo heredad vuestra. A mí, miren hermanos, dice que la incredulidad trae dureza al corazón, y a mí eso me impresionó. Tenían el corazón duro, ¿no?, a causa de no atender la voz del Señor. Atendían todo menos la voz del Señor. Menos la voz del Señor, y dice que el Señor se manifestaba como con una columna, es que lo veían. Lo de ellos era ciertamente que se tocaba, que se vivía, que se palpaba. Que el Señor, a la voz del Señor, todas las cosas venían. La ropa crecía con ellos, el calzado crecía con ellos. Cuando querían carne, hay una versión que dice, comieron carne hasta que se hartaron. Y solo pedían, y el Señor en su misericordia por amor al pueblo, el Señor les daba todo. El Señor los cuidaba como un padre que era su hijo. El Señor los compró, hermano, aún sin merecer. El Señor vio su aflicción y ahí los sacó. Y veían su amor y su misericordia, pero ellos no creían. Hermanos, el no creer es tremendo. A veces decimos que nosotros tenemos la confianza en el Señor, pero las pequeñas y endurece nuestro corazón y no permite que la fe crezca, porque cada uno tiene una medida. porque dice que él había un espíritu extraordinario. Y de otro hombre que en la Biblia se dice que tenía un espíritu extraordinario, era de tenía un espíritu extraordinario y creían al Señor, no porque veían. Porque el rey le dijo a Daniel, Daniel, anda ya que tú constantemente ha podido salvarte. Y le dijo, oh rey, para siempre vive mi Señor. Él ha cerrado la boca de Dios. Para siempre vive, hermanos. Él lo ha hecho. Él lo hará y lo seguirá haciendo. Porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hay un espíritu extraordinario para creer sin ver. Y hay otra cosa que el Señor me decía, porque dice que Caleb, cuando entró y tenía 40 años, pero a los 85 años, él poseyó la tierra y se la dio a su descendencia. Y sabes, hermano, que me decía el Señor, que los gigantes que tú no derribes serán el obstáculo que tus hijos tendrán para vencer luego. La tierra que el Señor te mande poseer es para ti y para los tuyos. Y el gigante que se presenta para ti, aunque hoy sea terrible, hermanos, porque duele. Duele cuando tú ves que no aman lo que tú amas, aunque tú lo instruyas. Duele. Pero la palabra dice, la promesa es tuya y de los tuyos, y aún de los que están lejos. Y yo me abrazo a la promesa. Y ese gigante no se va a poner frente a mí, se va a quedar allí. No, yo voy a poseer porque encima, donde dice que ellos vieron a los descendientes de Anak, esa fue la tierra que Caleb conquistó. Dicen que quitó todos los gigantes y le dio a su tierra, a sus hijos, a su descendencia, una tierra libre de gigantes, fructífera y bendecida, en la cual se establecieron. Pero había un espíritu extraordinario sobre esos hombres. Había fe extraordinaria, hermanos. Había una manera de confiar distinta. Miren, hermano, dice que nuestra confianza es Cristo. Lo dice en Hebreos. Y lo vamos a leer luego, pero a mí me encanta. Porque cuando uno lee ese versículo, dice, con él. Dice, ha sido de su mano. Con él, por él. Porque estoy dentro de él. Puedo tener entonces. Por él, porque está él, porque él pelea por mí, porque él me sustenta, porque él me liberta, porque él me transforma, por él. Entonces yo poseo lo que no he podido poseer. Pero miren, hermanos, a mí me pareció increíble, extraordinario, ¿verdad? Le decía, Señor, que no se encuentre en nosotros incredulidad ni algo, hermanos. Que no se encuentre de verdad sobre todas las cosas, porque será lo que debemos a los nuestros. Y nosotros debemos de dar una tierra libre de gigantes. Amén. Dice en el versículo 34, cuando Jehová oyó la voz de vuestras palabras, se enojó e hizo este juramento, de la misma manera que juró darles la tierra. Es la misma palabra que se usa aquí. Y como no se iba a mover de lo que había jurado el Señor. Y juró. Ni un solo hombre de esta generación verá la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él verá y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que pisó, porque ha seguido fielmente a Jehová. Porque no se ha quedado, hermanos. Porque no importa lo que vivamos, fielmente. Si él es fiel, una vez que... mi hijo mayor me decía, es que hablando yo con él de la iglesia, y me decía, es que a vos te gusta, pero a mí no. Y me decía, te gusta estar ahí, no sé por qué. Y de verdad, hermanos, que yo le digo a mi hijo, mira mi amor, le digo yo, cuando uno vive su vida con el Señor, yo creo que nosotros hacemos como el Señor Jesús lo dijo. Yo hago lo que debo hacer de mi Padre. Y el Señor conmigo ha sido fiel. Y eso me ha enseñado a ser fiel. Porque yo lo he visto en mi Padre. Y yo le digo a mi hijo, por eso lo hago, hijo, le digo. Porque lo que yo veo hacer de mi Padre, yo lo vivo. Y yo espero, le digo, no lo que me hace en mí. Como decía Pablo, si algo bueno ves en mí, digno de imitarse, porque es como lo que hacía Cristo hacerlo. Pero si no, le digo yo a mi hijo, desechalo. Pero un día te irá bien si seguís al Señor. Y el Señor es digno, hermanos, de que nosotros seamos fieles, porque Él es fiel con nosotros. Dice, perdón, sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se enojó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Eso ya lo veremos adelante en el último capítulo de Deuteronomio. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Miren, hermanos, estos hombres tenían cosas preciosas, porque el servicio en el Señor, yo siempre lo he dicho, que la paga de los siervos, porque yo lo leí en el libro, es extraordinaria. Al Señor no se le sirve con la paga, pero es extraordinaria, hermanos, y te enseña a servir de todo tu corazón, te enseña a gozarte en el servicio, te enseña que, miren, hermanos, por eso el Señor decía, mi carga es fácil, pero su yugo para nosotros debería de ser ligero, pero no quiere decir que no pese, no. Él lo pone sobre ti. Pero cuando tú encuentras el deleite, yo de verdad, hermano, se los digo, no lo sé, pero no te cuesta, o aprendes a negarte a ti mismo en muchas cosas. Estos hombres, uno tenía un espíritu extraordinario para creer sin ver, porque a mí cada vez me parece que tenía un precipicio frente a él y se cogió de la mano del Señor y dijo, ala, si tú dices que allá está lo que yo necesito para mí, para todo lo que en mi descendencia, aunque esté todo esto aquí, si tú lo dices y tú estás, yo voy. Y así me parece que lo hizo, que el Señor lo cruzó, que no vio, que él se agarró al Señor y no hubo quien lo soltara, no hubo gigante ni nada que se atravesara. Y de Josué dice que era fiel en servir. Me encanta que dice que era la puerta de la tienda. Cuando Moisés estaba dentro con el Señor, él estaba, él esperaba. Y yo le decía, Señor, así debe de ser. Nosotros debemos de ser, hermanos, en creer una fe extraordinaria, fieles en cuanto a todo lo que tengamos que hacer con diligencia y en el servicio al Señor. Hombres, hermanos, con espíritus sobre ellos, dignos de admiración, porque el Señor lo puso, pero para que nosotros lo aprendamos, amén. Dice, el cual te sirve, él entrará allí, anímalo porque él la entregará a Israel, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos les daré la tierra, pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo, allí perecieron todos, hermanos. Y donde dice a vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, esto está en Números. Ellos se quejaron y dijeron, no, que hasta nuestras mujeres las van a matar, que esos gigantes se van a devorar a nuestros hijos. De ellos, de los que se supone que se estaban ellos como escudando, que por eso no entraban, a ellos les dio la tierra el Señor. Y dice que eran los menores de 18 años, todos los demás que tenían conocimiento, perecieron en el desierto. ¿Amén? Entonces dice, en el 41, vamos a leer hasta el 46. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Os armasteis cada uno con vuestras armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Pero Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Yo os salvé, pero no me escuchasteis. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persististeis con altivez y subisteis al monte. Esto donde dice rebeldes, hermanos, también tenía la palabra donde dice que es desobediencia a la palabra del Señor. Dice, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en seguir hasta llegar a Horma. Entonces volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó atención. Es increíble, hermanos, porque ellos no prestaban atención a la voz del Señor. Y ahora el Señor no les prestó atención a ellos. Por eso os tuvisteis que quedar en Cades todo ese tiempo que habéis estado ahí. Hermanos, Horma significa destrucción. Dice que sus enemigos los persiguieron hasta la destrucción. Ese fue el fin de la incredulidad del rey. La destrucción. Al final de cuentas, hermanos, cuando yo veía que la incredulidad no solo trae dureza al corazón, sino trae la insensibilidad espiritual. Y eso es bien tremendo. Es peligroso, hermanos, cuando nosotros no sentimos la presencia del Señor. Allí tiene que estar pasando algo. Porque va poniendo cosas y cosas hasta que perece de verdad tu fe. Perece lo que tú antes habías creído. Y yo voy a leerles un último versículo en Hebreos y ya nos vamos, hermanos. Está. Y dice, Hebreos 13, dice, en el 17, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo cual dice, si oís hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y en el 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Se refiere a Israel, hermanos, y donde dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que nosotros retengamos, con tal de que seamos fieles hasta el final, con tal de que donde empezamos, hermanos amados, así sea nuestro final con Cristo. Caleb creyó a los 40 y poseyó la tierra a los 85 y dijo, de la misma manera que yo tenía esa fuerza, así me siento ahora. No menguó nada, todo fue firme. Y a mí me gustó eso porque decía, con Cristo ya tenemos nosotros, ya somos partícipes de todo, con Él, en Él. Y era esa la referencia que hacía, de la mano de Él, nosotros lo tenemos todo. Amén. Que el Señor lo bendiga. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.